Y Mirta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, gente de la radio. Muchas gracias porque siempre están ahí para contribuir a difundir este tipo de novedades, que la verdad que estamos muy contentas de poder presentarlas. Hay una gran actividad en el día de mañana, arrancando a las 6:30 de la tarde. Mirta, por favor, contanos de lo que te acordés, porque me parece que son un montón de cosas. Sí. Mira, esta historia nace en el 2015, cuando la Universidad Nacional de La Pampa ofrece los proyectos de extensión universitaria, son proyectos culturales, para interactuar entre la comunidad universitaria y la sociedad, ¿no? Entonces, a partir del aval de un docente, de una docente, que en este caso fue Silvia Siderac, y al aval de un grupo de activistas, una ONG del medio, que fue Mujeres por la Solidaridad, y cuatro fotógrafas que siempre estamos ahí presentes en muchas de las actividades y de los movimientos de mujeres y las actividades así de reclamos por los derechos humanos, estuvimos trabajando, digamos, aportamos fotos de todas las actividades que se hicieron en torno al reclamo de justicia por tres feminicidios paradigmáticos como lo fueron el de Andrea López, el de Carla Figueroa y el de Sofía Viale. Estos, recuerdan que en esos años, en el 2004, cuando conocimos la noticia de la desaparición de Andrea y empieza su búsqueda, varias organizaciones, el Movimiento Feminista de La Pampa, hizo muchos reclamos a lo largo de 10 años y seguimos haciendo reclamos porque queremos saber dónde está Andrea, pero a lo largo de esos 10 años hasta que fue el juicio, tomamos como corte, ¿no?, esa fecha, y se tomaron fundamentalmente fotos de esos reclamos. Después, cuando Tomaselli mata a Carla Figueroa y todas estas fallas que notamos y que a partir de la justicia, ¿no?, de la actuación de la justicia que fue la que desencadenó este terrible feminicidio, también varias organizaciones de mujeres también salimos a la calle, tanto en Santa Rosa como en General Pico. Justo al poco tiempo pasa también lo de Sofía Viale, y bueno, varias organizaciones de mujeres también estuvimos en Pico trabajando porque se acuerdan que estuvo como 60 días desaparecida Sofía. Entonces, bueno, a raíz de todo eso, queremos mantener la memoria activa de lo que pasó. Creemos que la sociedad, que la universidad tiene una responsabilidad muy importante de trabajar estas problemáticas, porque fueron además, estos feminicidios marcaron, digamos, fueron un shock muy importante para nuestra sociedad, pero también permitieron desnaturalizar un montón de cosas y hubo cambios hasta a nivel nacional que produjeron, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de La Pampa, empezar a trabajar los grupos abolicionistas, a desnaturalizar la violencia que es la prostitución sobre los cuerpos, la vida y la salud de las mujeres y de las personas feminizadas, las personas trans que están en esta situación, poder trabajar, digamos, decir que Argentina es abolicionista, todo el trabajo que se hizo después a partir de del trabajo que hizo Mónica Molina en la municipalidad, para, digamos, hacer cumplir la ley que dice que los cabarets y los centros de estos privados son ilegales en nuestra provincia y en todo nuestro país, pero seguían habilitados y seguían sometiendo a explotación a muchas de las mujeres y otras personas de otras, digamos, muchos lugares eran extranjeras. Así que, bueno, trabajar todos esos temas permitió, a partir de la desaparición de Andrea, poder trabajar y hablar de estos temas. Otro, por ejemplo, con Carla Figueroa, una consecuencia fue el avenimiento, como nos dice, estaba derogado tácitamente, nos dicen las compañeras abogadas. Pero eso sirvió, como no era una derogación real, sirvió para que la justicia pampeana permitiera que Tomaselli se casara con Carla y él la matara, ¿no? Y en el caso de Sofía Viale, bueno, desnaturalizar y trabajar el tema del abuso sexual infantil y cómo prevenirlo a través de la educación sexual integral, a través de poder hablar todas estas problemáticas y de la actuación de la justicia, ¿no? Porque también, o de la policía, porque sabía que en el barrio había una persona que era un abusador, un pedófilo, abusador de niñas, y nunca había sido investigado. Entonces, todos estos, digamos, desnudaron una serie de fallas en el sistema político, en el sistema judicial y en el sistema, en la sociedad, del que la universidad no puede estar ajena, ¿no? La Facultad de Ciencias Humanas, la Cátedra Extracurricular de Educación Sexual Integral y de Derechos Sexuales y Reproductivos de nuestra universidad, que está en la Facultad de Ciencias Humanas, tomó la responsabilidad desde el año 2011, desde el año 2012 que está creada, de tratar de incorporar la ESI como a los contenidos curriculares y a los contenidos de las formaciones de nuestras profesoras, profesores que se forman en esta universidad. Nuestro proyecto es más ambicioso, ¿no?, de poder incorporar toda esta perspectiva en todas las carreras, ¿no?, no solamente en la Facultad de Ciencias Humanas. Pero bueno, esta cátedra está en esta facultad y trabajar las problemáticas sociales también de la sociedad de La Pampa es una responsabilidad, ¿no? Pensar la enseñanza esto desde el conflicto, desde problematizar estas relaciones de poder, estas relaciones de dominación que hay dentro de las sociedades, y tomarlo desde los casos que nos han pasado y desgarradores, situaciones muy violentas que ha tenido nuestra sociedad pampeana. Bueno, esa es la idea. Bueno, este trabajo, te cuento que cuando hicimos la muestra en el 2015, la muestra fue en el 2016, la inauguramos en la facultad, la foto que estuvo con la presencia de las familiares de las tres. Hubo un trabajo interesante con estudiantes porque se invitaron a colegios secundarios. Entonces los colegios secundarios venían a la muestra, eran asistidos por, guiados por estudiantes de la universidad, de la misma Facultad de Ciencias Humanas, que contaban un poco todo este recorrido, todo este muy sintético resumen que intenté hacer recién. Y en este recorrido, fue una experiencia muy interesante, tanto acá como en General Pico. Y además esta muestra estuvo físicamente en la Facultad de Agronomía, en el buffet de la facultad, por lo que, bueno, cuando entramos en pandemia, difundir estas problemáticas y sostener la memoria de estos tres hechos, nos pareció muy interesante poder hacer un documental con lo que se trabajó en ese momento y cómo traerlo a la realidad y cómo dialoga esta realidad con los saberes que tiene que generar nuestra universidad, ¿no? A los formadores, a las formadoras de esta Universidad Nacional de La Pampa y en particular a docentes. A los estudiantes, ¿cómo lo perciben, Mirta? ¿Qué han podido percibir vos personalmente cuando se realizaron estas muestras? ¿Cómo ves la llegada de tanta militancia, de tanta experiencia y además de los casos paradigmáticos justamente que mencionaste y que generan la mayor parte del material que tiene este audiovisual? ¿Cómo lo toman las estudiantas y los estudiantes, Mirta? Ustedes saben que la Universidad Nacional de La Pampa tiene un alcance regional bastante importante. Entonces, hay mucha gente que no conoce los casos. Cuando venían los chicos de los colegios secundarios, hay varias docentes que hicieron un trabajo después de la muestra, entonces daban como preguntas disparadoras y la verdad que quedan muy sorprendidos por estas historias, ¿no? Que con el paso de los años a veces, no las trabajamos, ¿no? Y en el año 2018, esa muestra fue acompañada de tres gigantografías de Andrea, de Carla y de Sofía que estaban en el hall, pero eran gigantografías muy grandes. Entonces, en el año 2018, con un proyecto que presentamos, esas gigantografías se transformaron en un banner que ellas reciben a cada estudiante al rectorado, a la Facultad de Jurídicas y a la Facultad de Humanas, quedaron permanentes en el hall como para mantener la memoria de las tres jóvenes, que en el caso de Sofía, por ejemplo, no tuvo la oportunidad de llegar a una universidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que, bueno, es un feedback impresionante, nos imaginamos, porque para muchas de estas jóvenes y jóvenes del secundario, sobre todo, era la posibilidad de encontrarse con un material de nuestro territorio. Sobre todo, esto debe generar una electricidad sumamente interesante. Es para que los chicos y las chicas se lleven la temática a sus casas y la planten en el medio de la mesa también, en cada familia. De... ¿Y cómo problematizar todas estas situaciones, no? ¿Cómo problematizarlas en el aula? A veces no necesitamos tomar hechos, situaciones que pasan en otro lugar del país ni en otro país, sino que son realidades que las tenemos en nuestra provincia, ¿no? Claro, que están aquí nomás y que por ahí cayeron en algún tipo de invisibilización. Ya sabemos que sigue estando bajo una atenta mirada el comportamiento de los medios de comunicación a la hora de contar estas realidades de la violencia de género y de los femicidios. En tanto y en cuanto, en la Facultad de Ciencias Humanas vemos entonces una gran actividad. Se nota, Mirta, que hay una gran organización y te pediría que aprovechemos la oportunidad para hacer algunos nombres. La mencionaste a Silvia Siderac como una de las organizadoras, pero el audiovisual propiamente, con la colaboración de quienes ha contado. El audiovisual fue editado, documentalizado por Ornella Herrero, que tiene Mutevisiones. Es una joven licenciada en audiovisuales. La voz en off es de Verónica, de Vero McLennan, que es una compañera de ustedes, de la radio, una gran compañera de la radio. Se hicieron las voces en el estudio de Mauro Monteiro. Y las fotografías fueron hechas por Dagna Faiduti, también una compañera de Radio Kermés, por Andrea Pichiliev, que en ese momento era docente y ahora es graduada de la Facultad de Ciencias Humanas, por Leticia García, que es una docente de la facultad, y por mí, por las fotos, que a mí también me gusta mucho la fotografía y me parece muy importante, reflejar qué es lo que pasa en la sociedad en todos estos reclamos. Y nos parece muy importante, me parece a mí importante desde la fotografía, es una manera de mostrarlo. Así que, bueno, y las compañeras de Mujeres por la Solidaridad, que, bueno, son las que aportaron también en varias de las luchas, ¿no? En todo este movimiento que armamos, o esta necesidad de cómo contar esta parte de la historia, de nuestra historia, de los feminicidios tan paradigmáticos de La Pampa. Tal cual. Y bueno, y se transmite también lo importante de vuestras militancias, Mirta. La verdad es que los saludamos y le contamos a la audiencia. Yo, mientras charlábamos, Mirta, compartí el banner en el Facebook con la data, porque se va a poder seguir esta presentación a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas. Y ahí ya, bueno, mencionaste a un montón de personas a las que apreciamos muchísimo, queremos y sentimos como propias, inclusive nuestra compañera y amiga Lavero. Bueno, Mirta, muchas gracias por este rato. Suponemos que esto va a ser un exitazo, aunque no sé si hay manera de medirlo. Sí. Pero será a partir de la... Sí. Exacto. Lo que queremos decirles es que después va a quedar en la web de la universidad, en la facultad, el documental. Entonces puede ser un insumo para el que lo necesite, la que lo necesite, y poder trabajar estos temas en el aula, ¿no? Y bueno, y esto lo que nos parece importante, el trabajo, diríamos, la universidad también en la calle, en la comunidad, ¿no? Trabajar el conflicto, trabajar con la comunidad universitaria, no solamente con los docentes, digamos, esto de lo que la importancia, la dialéctica que hay, ¿no? Entre la investigación y entre la comunidad, con la extensión, con tomar la realidad y analizar la realidad de lo social, los conflictos, y traerlos a la universidad para trabajarlos, ¿no? Que no crear saberes desde otro lado, sino que sean saberes más situados. Muy bien, y así también la universidad colaborará con la sociedad, aportando también un poquito de leña para el fogón que arrima la mirada feminista, quiero decir. Mirta, muchas gracias, y ya está compartido esto para la audiencia, para que sepan, de la muestra virtual permanente Violencia en Foco, Imagen, Derechos y Memoria. Muchas gracias, Mirta. Bueno. Muchas, pero muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Siempre ustedes presentes. Un abrazo y que tengas buena tarde. Bueno, Mirta Fiorucci de Mujeres por la Solidaridad, pero ahora la llamamos como fotógrafa, ¿viste? Nos estaba relatando el esfuerzo, el compromiso y lo que va a ocurrir mañana desde las 18:30 en el canal de Humanas de YouTube. Es la muestra virtual permanente Violencia en Foco, Imagen, Derechos y Memoria, y yo diría no solo para el aula, sino en casa también se va a poder ver y discutir, por supuesto.